Bueno, ya durante algunos domingos se estaba hablando acerca de la absoluta seguridad de la salvación y todo eso. Pero sería yo injusto con ustedes si no hablara un poco sobre la importancia de la vida de santidad de un cristiano. Por eso he dicho que las obras nunca ayudan para la salvación de uno. Pueden estimular a otros a buscar al Señor, pero yo me salvo porque deposité mi fe en Cristo. He dicho que la buena conducta del cristiano de ninguna manera prueba su salvación, o no necesariamente, porque hay casos en la Biblia donde aparecen personajes muy destacados con una conducta intachable y que abiertamente se dice no fueron salvos, o sea, tuvieron que buscar la salvación todavía. He dicho que cuando el pecador recibe a Cristo, en ese momento recibe la vida eterna. El Señor no pone ninguna condición, solamente quiere que el pecador deposite su fe en Él. Es decir, arrepentido le reciba como su Salvador. Dije que es el cristiano quien decide el tipo de vida cristiana que va a vivir. Una vez salvo, usted hace otra decisión. Primero decide salvarse y para eso deposita su fe en Cristo. Luego decide qué clase de cristiano seré. Dije que existen cristianos carnales, cristianos espirituales, porque todo esto la Biblia dice. Cristianos maduros, cristianos que nunca maduran, son niños, no tuvieron desarrollo. Cristianos perfectos y cristianos imperfectos. Perfectos significa que tienen la madurez necesaria. Es decir, alguien que ha crecido a la estatura hasta donde debe crecer, porque ahí en el sentido espiritual y en el físico ocurre lo mismo. Pero bien, pregunta, ¿está bien que viva yo como viví siempre, siendo mundano, ya que la salvación la tengo segura por haber depositado mi fe en Cristo? Respuesta, no, no está bien. Pero al decir que no está bien, no estoy diciendo que usted no es salvo. Eso no necesariamente prueba ni salvación ni perdición. Es una confusión. ¿Ven ustedes cómo rima? Ni salvación ni perdición es una confusión. A eso llegamos. La Biblia nos da claras instrucciones. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Jesús dedicó algunos de sus mensajes para la generación que viviría justo antes de su regreso, y yo de esto quiero hablar un poco. Lo mismo encontramos también en las epístolas y también en Apocalipsis. Permítanme leerles en Marcos 13, versículos 32 al 37. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Esto en Marcos 13, 32 al 37. Aquí en el versículo 32 se habla del arrebatamiento de la iglesia, indicando que el día y la hora nadie sabe, ni siquiera el Hijo. El versículo 33 nos ofrece tres cosas que nosotros debemos tener presente como cristianos. Mirad, velad y orad. De estas tres cosas quiero hablar. Primero, eso de mirar. Bien, allá en Colosenses 2, 8 al 10 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Notan ustedes? Mirar según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto en Colosenses 2, 8 al 10. Ahora, esta advertencia es muy clara y encaja perfectamente en los peligros que enfrentamos hoy. En primer lugar, debemos saber hacia dónde dirigir nuestra mirada, porque es un imperativo mirad. Debemos estar en guardia, porque el peligro puede estar en un lugar que nos parece seguro, pero no lo es. Nos parece que debemos cuidarnos de alguna religión pagana, y esto en parte es cierto. Tal vez del romanismo, el budismo, la nueva era y cualquier otra filosofía de ese tipo. Es correcto, pero eso no es tan peligroso. Probablemente el peligro mayor está en los libros que creemos que son de autores cristianos. Pueden estar en una, digamos, librería cristiana, distribuidas por librerías cristianas en las que hemos confiado por años y hemos comprado libros buenos. Mirad, es un mandato. Nadie lo hará por usted. Usted mire por sí mismo. El pastor puede aconsejar, puede hacer mucho, pero es poco en relación a la importancia que tiene esto. Mira bien lo que lees. Aunque te fascine el contenido, mirad, cuidado. Tiene una influencia increíble cualquier libro que leemos, que presenta muchas mentiras como si fueran verdades. Mira bien con quiénes te reúnes. Para, por ejemplo, los estudios bíblicos en las casas, donde alguien aparece muy habilidoso para impartir Biblia y parece muy lógico lo que enseña y agradable. Mira bien la Biblia que lees y el impacto que tiene en tu vida y doctrina. Alguna nota al pie, por ejemplo. Hay muchas Biblias que tienen sus notas al pie, las que a mí no me gustan mucho, pero ya están y ustedes las tienen. Está la Biblia de Ryrie, está la Biblia de Scofield y hay otras. Nadie se hará responsable de tu vida espiritual. Mirad, es individual a cada uno. Es tu deber examinar lo que estás aprendiendo a la luz de la misma Biblia. Aún lo que yo estoy enseñando, es deber de cada uno de ustedes ver si se filtran engaños y mentiras que no podemos probar bíblicamente. Si no quieres ser engañado, sabrá Dios guiarte si miras con atención y no serás engañado. La paráfrasis traduce así el texto de Colosenses 2, 8 y 9. No dejen que nadie les engañe esa fe, que nadie les dañe esa fe y ese gozo con filosofías erradas y huecas basadas en tradiciones humanas y no en la palabra de Cristo. ¿Cuánto gozo tiene un pecador cuando acaba de recibir a Cristo y todo esto luego desaparece? Porque alguien le engañó. ¿Por qué resulta tan difícil guardarse de las falsas doctrinas? ¿Cuál es la razón? Bueno, esto se debe a que estamos convencidos, siempre pensamos, que el engaño es lo opuesto a lo genuino. Es decir, la mentira es lo opuesto a la verdad. Y suena bueno. Pero los falsificadores de billetes pueden crear billetes exactamente iguales. El engaño no es lo que pensamos que es. Es lo más parecido al auténtico. Lo falsificado se parece demasiado al auténtico. Nadie recibiría dólares o cualquier otro dinero falsificado si tuviera otro color, otra medida, totalmente diferente. No, se parece tanto al auténtico que ustedes han sido víctimas probablemente más de una vez de algún billete que luego alguien le dijo, esto es falso. Es lo que pasó a mi sobrino una vez viajábamos y pagábamos peaje ahí en Argentina. Y él siempre, muy fiel cristiano, llevó uno de los urgentes y le dio el dinero. Y el hombre enseguida llevó y lo miró así contra la luz. Y dice, muchas gracias por el regalo, pero el billete es falso. Claro, él no sabía de ninguna manera. Y le preguntamos, nos dio una pequeña lección el hombre, muy bondadoso, se dio cuenta que nosotros realmente no teníamos ninguna intención de engañarlo. Y dijo, fíjense ustedes, y ya de paso le doy también una lección a ustedes, fíjense ustedes en el rostro, siempre aparece un rostro de algún personaje allí, está totalmente así borroneado, no se ve el rostro. Se ve todo el resto, pero el rostro ellos no lograron hacer tan bien. ¿Y quién no sabe que hay billetes falsos? ¿Por qué corren? ¿Por qué nos dan? ¿Por qué los recibimos? ¿Porque no se parecen al verdadero? Porque se parecen. Todo engaño en doctrina se parece demasiado a la verdad. Si usted es cristiano, una persona regenerada, porque el Señor ya lo ha salvado, usted no aceptará las doctrinas, por ejemplo, de los mormones, tampoco de los ruselistas, tampoco aceptará Hare Krishna, tampoco el romanismo. Usted salió de allí, pero usted puede aceptar algún librito de Benny Hinn y algún tipo de esa enseñanza. Y usted va a mirar con mucho apetito y mucha atención algunas de las películas y de los televidentes que están inyectando mentira, pero hay tanta verdad que uno dice, ah, me trago todo. Recuerden esto, Dave Hunt siempre suele decir, en el veneno para rata el 99% es alimento, el 1% es veneno y la rata muere. Hay mucho más del 1% de engaño en los engañadores en términos espirituales. Si un hindú, por ejemplo, con sus atavíos, que lo distingue tanto, trata de enseñarle la técnica de la visualización, usted no le va a aceptar. La sola presencia de él le hace ver que eso no es para usted. Este es un brujo y usted se va. Pero si Paul Yankee Show, el coreano que tiene 700,000 miembros en su iglesia, escribe un libro, Cuarta Dimensión, por ejemplo, cómo visualizar para obtener las cosas, usted se va a tragar ese libro, es chiquito y es muy agradable. Yo recuerdo que una vez lo leí viajando, no me acuerdo ya dónde viajaba, pero no tenía otra cosa que leer, leía ese libro porque quería saber de qué hablaba. Él enseña hinduismo, él enseña realmente herejía completa, pero le agrega algún texto de aquí y de allá, y usted puede hacer eso si quiere, cualquiera lo hace. Y la persona lee esto y dice, la cuarta dimensión. Le aviso que casi seguro que las librerías cristianas aquí en la ciudad tienen, averigüe mañana, ¿tienen ustedes la cuarta dimensión del señor coreano? Porque él cambió de nombre, Dios le cambió, ya no es más el nombre de antes, pero creo que se llama David ahora, antes era Paul. Y él escribió no solamente este, varios otros. En parte él dice en ese libro, por ejemplo, que todo lo que usted tiene que hacer es visualizar en su mente lo que va a recibir y usted lo va a recibir. Por ejemplo, usted quiere una bicicleta. Usted no solamente tiene que decir que quiere una bicicleta o visualizar la bicicleta. Usted puede visualizar el color y también de dónde es, si es americana, si es china, claro, nadie va a querer mucho a chino porque dicen que no sirve, si es brasileña, si es de donde fuera. Así que usted hasta la marca, la medida, va en número 26, número 28, para más alto, más grande, para más bajo, más chica, y todo esto usted lo obtendrá. Y entonces, claro, usted quiere un trabajo determinado, definido. Señor, yo visualizo mi persona en un trabajo que sea algo donde yo pueda usar traje, corbata y tener todo el dinero necesario para eso y tener un automóvil, tal vez un Mercedes. Visualice el color, la marca y todo esto y usted lo va a obtener. Tal vez usted no lo obtenga, pero por lo menos usted ya compró el libro y cooperó con estos embusteros. Mire bien, mirad. Mire bien hacia dónde pretenden llevarlo. Tantos televangelistas, la mayoría de quienes no son sino teleembaucadores, telefalsificadores, teleburladores, teleherejes, Pero si usted no se nutre de la sana doctrina, usted estará escuchando lo que dice, mirando, no solamente con la vista, sino con la boca. Así es, tan interesante es todo lo que usted ve. Mire bien y asegúrese que está leyendo la Biblia no contaminada, la Biblia verdadera. Mire bien y asegúrese que está aprendiendo la sana doctrina en algún lugar donde todavía se predica la palabra. Mire bien por qué es tan importante la separación y el no al ecumenismo y al exclusivismo y no al inclusivismo. Yo no entiendo esa palabra, no se preocupe. Yo sí la entiendo. Inclusivismo es todos están incluidos. Exclusivismo es no todos están incluidos. Están los que están excluidos. Recuerde, lo mundano sigue siendo mundano. No importa la etiqueta que usted le ponga. El pecado sigue siempre pecado. El adulterio es siempre adulterio. La estafa es siempre estafa, y así será. La herejía o las herejías en plural serán siempre herejías. La indiferencia ante un mundo que perece seguirá siendo indiferencia por el tiempo que usted quiera, para usted. El engaño doctrinal sigue siendo engaño doctrinal. Nada hace que cambie. Así que, mirad, dice el Señor. Debemos mirar, pero ¿qué? ¿A quién y por qué? Debemos mirar por dónde andan nuestros hijos, aparte de lo que creemos. Debemos mirar qué leen nuestros hijos, esto para los que tienen hijos pequeños. Debemos mirar con quiénes se juntan nuestros hijos. Debemos mirar qué estudian nuestros hijos, especialmente en las escuelas públicas. Tal vez les están enseñando yoga. Debemos mirar qué comen nuestros hijos. Queremos que sean sanos. Debemos mirar qué ejemplo les estamos dando a nuestros hijos, nosotros como padres. O si te está también a la abuela y el abuelo, no sea que le pase lo que le pasó a una nena que dijo, mamita, abuela también se va al cielo. Sí, hijita, entonces yo no quiero ir allá. Buena la abuela. Debemos mirar también cuán convincente es nuestro testimonio cristiano. ¿Convence a alguien el solo testimonio? No debemos cerrar nuestros ojos ante las responsabilidades que son de alguien otro, que no son nuestras. Hay muchas cosas que debiéramos de ver como algo que sí tiene que ver conmigo. La segunda cosa que él dijo, aparte de mirar, velad. ¿Por qué tenemos que ser vigilantes? ¿Qué hacen los vigilantes? ¿Los hay en las calles? ¿Los hay en las oficinas públicas? ¿A las puertas de los bancos? ¿Hay vigilantes en torno a los grandes, altos dignatarios? Protegen. Debemos velar para no sucumbir ante las tentaciones. Y cuando hablo de tentación, no estoy hablando de esas tentaciones así, de los diarios baratos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne débil, dijo Jesús en Mateo 26:41. Debemos velar para ser distinguidos, óigame bien, algún día por el Señor. Escuché esto. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. ¿Ustedes creen que esas palabras no tienen significado? Este texto merece un poco de comentario. Yo no estoy sugiriendo que velemos para no perder la salvación, sino para que estemos entre aquellos a los cuales Él dirá, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, dice en Mateo 25:14-30.

y hablan suave. Pero negarán la eficacia de ella, es decir, la verdadera piedad la han renunciado ya. A estos evita. ¿Quiere prepararse para el encuentro con el Señor? No es nada de otro mundo. ¿Y qué? ¿Hay que prepararse? Sí. Note lo que dice Pedro. Escuche esto. Está en 2 Pedro 3, versículos 9, 10, 11 y 14. ¿Está bien? 2 Pedro 3, 9, 10, 11 y 14. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, oiga bien esto, ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Sin mancha, irreprensibles y en paz. Esto es prepararse para el encuentro con él. Debemos entender bien todo cuanto se dice sobre nuestra actitud ante la cercanía del regreso de aquel a quien decimos estar esperando. No estoy sugiriendo que si no miramos, digamos, no velamos, no oramos, nos quedaremos. No. El Señor nos ofrece el secreto cómo permanecer firmes para que Él nos encuentre en la manera que Él quiere encontrarnos. No por no perder la salvación, sino la remuneración. Esto sí podemos perder. Es demasiado fácil caer en alguna de las tantas herejías y o negligencias. Es demasiado fácil perder de vista la importancia de la recompensa que Él nos tiene preparada. Pero no va a ser así cuando comparezcamos ante Él y nos demos cuenta allí que hemos perdido lo que hemos perdido por falta de atención. Y es demasiado fácil ser cristiano por fe, pero mundano por conducta. Cristiano por fe, mundano por conducta. Es demasiado fácil recibir a Cristo, pero no es lo mismo recibir ese galardón completo. En 2 Juan 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hermano, ¿tiene usted la seguridad que recibirá galardón completo? Hay dos que lo saben, usted y Dios. Nuestro texto dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ya vimos la cuestión mirar. Ya vimos la cuestión velar. Vamos a mirar ahora la cuestión orar. ¿Se preguntó alguna vez por qué las reuniones de oración son las menos concurridas, las menos apreciadas, las menos asistidas? Bueno, cantamos sobre oración, oh dulce, grata oración, pero pues que muy ingrata. Hablamos sobre la oración, leemos sobre la oración, predicamos sobre la oración, sabemos mucho sobre la oración. Solo nos falta una cosa, orar. La oración es absolutamente indispensable. Había un caballero, era el rey de Suecia, llamado Gustavo Adolfo. Entre todas las virtudes que adornaban la vida de este gran rey de Suecia, que salvó la reforma prácticamente, la más notable era su piedad. Alguien dijo, durante su victoriosa campaña en Alemania, estando largo rato en el gabinete de su pabellón, uno de sus íntimos se atrevió a apartar un poco la cortina y vio al rey de rodillas. Se cuenta que el rey declaró a su visitante, nadie necesita más la oración que aquel que no teniendo que rendir cuenta de sus actos a nadie más que a Dios, por esta misma razón es asaltado por el diablo más que todos los hombres que lo rodean. Como era rey, no rendía cuenta a nadie, pero era consciente que a Dios sí rendía. Usted no necesita ser rey de Suecia para darse cuenta que con él no es lo mismo que con nuestros padres cuando éramos chicos. Podemos saber mucho de la sana doctrina, podemos saber mucho del amor de Dios, podemos saber mucho de la consagración y la evangelización, pero si descuidamos la oración, nuestro esfuerzo, nuestra consagración, nuestro conocimiento, nuestro sincero deseo caerá por su propio peso. A mí hay un texto que me hace pensar muchas veces, por eso aprendí dónde está. Salmo 127, 1 y 2. Muy claro, esto es muy bueno para quienes estamos al frente de la obra. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Salmo 127, 1 y 2. Para que Dios se encargue de nosotros y de nuestros asuntos, Él debe dirigir nuestra vida. Si usted desprecia la oración, neglige la oración, eso no significa que usted ama a Él y depende de Él. Para que Él le dirija, nosotros debemos pasar un buen tiempo en oración con Él. Hay algunas oraciones famosas. George Whitefield, el famoso evangelista inglés, decía: oh Señor, dame almas o toma mi alma. Henry Martin, misionero, arrodillándose en las playas de Coral, de la India, exclamó: dejadme que arda aquí en el amor de Dios. David Brainerd, misionero en América del Norte entre los llamados Pieles Rojas, que es un grupo de indígenas, oraba: Señor, a ti me doy. Acéptame y sea tuyo para siempre. No deseo más ni deseo menos. Las últimas palabras escritas en su diario, 7 días antes de su muerte, fueron estas: oh, ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Thomas Kempis oraba diciendo: dame lo que tú quieras, cuanto tú quieras y cuando tú quieras. Llévame donde tú desees y haz conmigo siempre lo que te plazca. Moody oraba: úsame, mi Salvador, para el propósito que quieras y en el camino que estimes conveniente. Aquí delante de ti está mi pobre corazón, como un vaso vacío. Llénalo con tu gracia. Martín Lutero oraba en la noche anterior a su viaje para presentarse ante el emperador Carlos V en la Dieta de Worms: Dios, mi Dios, sosténme tú contra toda la sabiduría y razón humana. Oh, haz lo que tú puedes, Señor. En ti espero, en ti confío. Tú eres verdadero, tú eres eterno. John Mackenzie, orando como candidato misionero de rodillas en la playa, pronto ya a partir gemía: oh Señor, llévame a donde veas más tinieblas para que pueda hacer brillar tu luz. Hyde, misionero de la India, orando pedía: Padre, dame estas pobres almas para ti o me muero. Una dama llamada Comstock, cuando enviaba a sus hijos, muchachos todavía, a prepararse para la obra misionera lejos de su hogar, despidiéndolos, exclamó: Señor Jesús, yo hago esto por amor a ti. Hermanos y amigos, nada nos une más estrechamente con el Señor que una oración verdadera. Yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, 5. No orar es vivir separado de él, y mientras vivimos separados de él, nada podemos hacer. O dicho en otras palabras, nada hacemos. Si quieres prepararte para el encuentro con el Señor, lo mejor es que Él te encuentre orando. Cuando el doctor Buckles, presidente de la Universidad de Hamilton, estaba en su despacho, en su lecho de muerte, el médico vino a verle y después de examinarlo, dejó la habitación sin hablar. Pero el enfermo pudo darse cuenta de un cuchicheo al oído de su criado al otro lado de la puerta. Cuando éste entró, su criado, de nuevo a la habitación del enfermo, éste preguntó: ¿Qué dijo el doctor? Titubeando, el criado contestó: Señor, que usted no vivirá más de media hora. Si es así, dijo este siervo de Dios, sácame de la cama y ponme de rodillas, pues quiero emplear mi último tiempo orando a Dios por la salvación del mundo. Su petición fue cumplida, y el doctor empleó su último tiempo orando por la salvación de las almas. Murió de rodillas. ¿Cuál es el argumento más frecuente que tenemos para no orar? No tengo tiempo. Lo mismo que decir, Señor, para ti no tengo tiempo. Hablo con mi vecino, hablo con mi cónyuge, hablo con mis hijos, hablo con tantas otras personas. No tengo tiempo para hablar contigo. Una madre llamada Susan Wesley decía, alguien escribió de ella así: cuán pocos hombres hayan tiempo para orar. Hay tiempo para todo, para dormir, para comer, para leer los periódicos, para todo lo que se hace debajo del sol, menos para orar. Susan Wesley, que tenía 19 hijos, halló cada día tiempo para pasar una hora con Dios, encerrada en su habitación. No importa tanto si hallamos el tiempo, podemos tomarnos el tiempo que queremos, decía Oswald Smith. Un pastor dice, la reunión de oración en mi iglesia estaba moribunda. ¿Qué podía hacer? Arreglar el entierro. En lugar de aviso ordinario en la reunión de oración, un domingo di el aviso siguiente: el entierro de la señora reunión de oración se celebrará el miércoles a las 7 de la noche. Qué bien que nos viene esto, El médico le tomó el pulso el miércoles pasado y era casi imperceptible. La causa de la muerte son mal del corazón y falta de ejercicio. Llegó el miércoles y se congregó mucha gente. Tomé por tema la muerte de Dorcas, tomado de Hechos 7, 36 al 43. Traté de relatar el bien que nos había hecho la señora reunión de oración durante todos los años pasados. Los congregantes escucharon conmovidos y no fue necesario enterrarla. Pues revivió, es decir, doña reunión de oración. La asistencia ha aumentado y cada vez que muera, en adelante, anunciaré su entierro. ¿No seríamos nosotros de quien hablaban ellos? Aquí van algunas sugerencias para la espera del Señor, sugerencias prácticas, mejor aún para el encuentro con Él, porque Él va a venir. Eso no es discutible, lo único que no sabemos es el día y la hora. Uno, asegúrese que usted tiene las cuentas al día, tanto con sus hermanos, estoy hablando a cristianos, sus hermanos en la fe, como con otros, ya sean vecinos, parientes, incrédulos, compañeros de trabajo, etc. Dos, si algún pecado en particular le domina, pida al Señor la victoria sobre ese pecado en particular, y Él le dará la victoria completa, Él promete. Puede que sea la arrogancia, la hipocresía, el materialismo, los prejuicios, la mezquindad, la literatura de tendencia pornográfica, alguna deuda que se negó a pagar, haga memoria. Tres, nunca dude de su salvación, pero sí, está bien que dude de su remuneración. Esta es la razón por qué debe pedir al Señor para que Él le encuentre ocupado en sus asuntos, ya sea en oración, testificando a alguien o haciendo los trabajos que le corresponden, pero con pensamientos puros. Cuatro, siempre recuerde que el Señor vendrá sin previo aviso alguno, pero también puede ocurrir que la muerte venga a usted y usted tenga que partir a la eternidad solito, vía muerte física. No tiene mucha importancia si usted está esperando en cualquier momento. Cinco, si hay alguien, especialmente de su familia, como padres, hermanos, abuelos, algún tío, nietos, etcétera, que se identifica como cristiano, pero usted tiene serias dudas en cuanto a la salvación de esos familiares inmediatos, bueno, dígales que usted está preocupado y que usted desea que ellos sean salvos. Aunque no le hagan caso, no importa, usted ha hecho lo que corresponde a una persona que está de verdad esperando a su Salvador. Seis, aumente más tiempo para la oración y la lectura de la Biblia y menos para la televisión y las distracciones humanas. Póngase el sombrero si le cabe, yo no sé a cuántos le viene bien esto. Siete, propóngase tener siempre consigo literatura de evangelización y entregue a cuantos pueda. Ore, que el Señor le use, que use ese impreso que usted entrega para que la persona reflexione. Tal vez usted no tenga mucha fe que un tratadito que usted entrega va a ser un bien, pero permítame relatarle algo que un pastor que yo escuché desde el púlpito, él lo dijo, hace muchos años, aquí en Paraguay. Él le faló portugués, mas faló bien. Él dijo esto. Contó cómo él se convirtió. Estuvo sentado en Río, en una plaza, y soplaba un viento fuerte. Y él miraba, totalmente desganado, incrédulo. Miraba cómo ese papel era llevado por el viento. Y decía, a ver, ¿hasta dónde va a llegar? Llegó hasta sus pies. Él lo levantó y lo leyó. Alguien había recibido y lo tiró, porque alguien le entregó. No se preocupe si alguien tira el tratado, hay otro que lo va a encontrar. Dios sabe usar el viento para evangelizar, y usó. Usó unas manos, usó el viento, y ahí estaba un pecador. Él leyó ese tratado y se convirtió. Cuando yo lo conocí, él ya era pastor, y vino y predicó en la iglesia donde yo era pastor. Él nos contó esta experiencia. Nuestro deber no es pensar, bueno, ¿para qué voy a sembrar? A lo mejor viene la sequía. A lo mejor la semilla no es buena. El agricultor no hace eso. Él siembra y muchas veces le sale mal. Pero a mayor sembrar, mayor posibilidad hay que se recoja algo. Y si hay pérdida, no por eso el año que viene dejará de sembrar, porque el año pasado se perdió todo. No gané ni siquiera para pagar la semilla que compré para sembrar. Él no hace eso. Él sigue cultivando la tierra y sembrando. Esta debe ser nuestra actitud como cristianos. Si usted participa en alguna actividad en la iglesia, no considere su responsabilidad como una carga, por favor, hermano, sino como una gran oportunidad. Hay demasiados chicos que necesitan gente que les ayude. Si enseña a los niños pequeños, ore por ellos, tenga la lista, ore siempre por cada uno en particular. Muéstreles verdadero amor e interés y verá usted que algún día, cuando usted que hoy es una encantadora señorita, llegue así, a ver cómo es, apenas se mueva y pueda hablar, vendrá alguien de esos chicos que habrán crecido, tal vez ya madre, con sus hijos, y le dará un abrazo con mucho cuidado, porque usted ya estará apenas huesos dentro de esa piel. Y le dará un abrazo y un beso en la mejilla y dirá, yo era una niñita cuando tú mostraste tanto interés a mí. ¿Verdad que eso es difícil hacer, no? Ah, no, no es, porque no lo hace. O si distribuyéramos nuestro tiempo, tomáramos nota de lo que tenemos que hacer. El día que esta iglesia haga dos cosas, dé atención a sus semejantes, número uno, dos, preste debida atención y haga hasta lo imposible por venir a orar. Si pudiéramos tener lo que tenemos hoy aquí en el templo, los miércoles, Dios va a hacer cosas que ni quiero predecir porque no tengo capacidad para esto. Es Dios el que actúa. Si usted tiene algún hábito que considera un pecado, algunos dicen, es que tengo un pecado asqueroso. Está bien, asqueroso o no, es pecado. No lo publique. Sobre esa asquerosidad, hable con el Señor. Propóngase que no quiero más ser asqueroso, porque me da asco lo que soy. Bueno, entonces, ¿por qué es lo que le da asco? Esto es parte de estar a la espera de la venida de Él. Décimo, nunca olvide que todo cuanto digo aquí no es para asegurarse de su salvación, porque esto lo aseguró el Señor. Es para asegurarse de su galardón. Usted lo puede perder a última hora. Mirad por vosotros mismos. Oiga estas palabras. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, según a Juan 8. No mire por otros, no se preocupe por otros. Usted ya es salvo, no corre peligro su salvación, porque no depende de usted, menos mal. La mía no depende de mí, depende de mi Salvador. Usted no puede perder la salvación, porque el Señor no es un perdedor, quien lo mantiene salvo. ¿Y sabe usted hasta cuándo Él lo tiene salvo? Pablo a los Filipenses nos dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cuándo? Cuando usted se salvó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, del que estamos hablando. Él comenzó, Él la perfeccionará. ¿Qué es lo que usted puede hacer? Solamente obedecerle en lo que Él le dice. Su salvación nunca estaba en peligro, nunca estará en peligro, porque no le salvó el pastor, ni el cuerpo de diáconos, ni la iglesia, ni sus propios esfuerzos, ni la combinación de esos cuatro. A usted le salvó aquel que comenzó y no lo dejará hasta perfeccionarla si usted le permite. El día que usted recibió a Jesucristo como su Salvador, ese día Él comenzó su obra en usted. De allí en adelante, usted vivió determinada vida, determinada cantidad de días, años, etc. Hizo determinados trabajos, buenos y malos. Pero hemos llegado a un punto, cuando habiendo insistido tanto que su salvación es segura porque Él le salvó, es absolutamente necesario que se diga, que se sepa, que recordemos, ¿qué es lo que perdemos si no valoramos esa salvación? Si no valoramos lo espiritual, si no valoramos la santidad, Si no valoramos el andar en sus huellas, ¿qué perdemos? Bueno, usted ya sabe mi versículo favorito. Allá en 1 Juan 2:28. Recuerda, ¿no? Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, de esto estamos hablando, no nos alejemos de él avergonzados. Él se va a manifestar. Si usted tiene la idea que usted pierde la salvación cuando se conduce mal, usted está degradando, rebajando a quien le salvó para siempre. Él no da menos que vida eterna. Si usted piensa que, puesto que usted no puede perder la vida, da igual que usted viva como cristiano o como incrédulo, como los hay tantos que viven así, usted se va a arrepentir. Por eso es tan importante. Velad, mirad, velad, orad. Tres cosas que usted y yo debemos hacer siendo hijos de Dios. Pregúntese así: ¿estoy haciendo yo lo que debo hacer según las Escrituras y puedo, de acuerdo a mis habilidades, mi salud, mi edad, etcétera? ¿Estoy haciendo todo o no? ¿Cómo trato a mis semejantes? Si usted es esposo, ¿cuál es el trato que recibe su esposa? ¿Teme que usted es un galante que se va con otras? Si usted es un joven, ¿está escondiendo pecados y cree que nadie lo sabe? Y quizás no lo sabe nadie, excepto usted y Dios. Y como el asunto es con él, no con papá, con mamá, con el pastor, con la iglesia, con los diáconos, es con él. Nosotros no tenemos recompensa por nada, para nadie. Yo no tengo recompensa, ni quiero recompensa de ustedes. Yo espero la recompensa que él me tiene preparada. Alejarnos de él avergonzados es para aquellos que toman muy livianamente, aprenden que la salvación es por la gracia y dicen: esto me basta, yo soy salvo y acabóse. Y no importa los pecados que cometa, total, el día que yo recibí a Cristo, él perdonó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Así que no hay problema. En lo que a salvación se pierde, no. Usted es salvo. Pero, y termino con este texto que para mí ha sido siempre de mucha ayuda, es en, y quiero que ustedes también busquen en sus Biblias, 1 Corintios 3, porque esto es tan tajante y claro que no se necesita mucha predicación para entenderlo. Dice así, versículo 9, 1 Corintios 3, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Usted, no es que usted, no, yo no voy a ser colaborador. Usted es, se declara que somos. La cosa es, ¿qué clase de colaboradores? 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Tal vez usted dirá, conforme a la gracia de Dios, yo como madre he criado a 5 hijos para su gloria. Bueno, está bien. 11. Porque nadie puede poner otro fundamento, versículo 11, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, que es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. ¿Qué? Es una metáfora, pero es muy clara. Piense en un edificio donde cada uno de nosotros coloca algo para que el edificio siga creciendo, sus paredes. Alguien coloca madera, otro coloca hojas secas, y otro coloca heno, que es ese alimento que se prepara en lugares donde hace mucho frío durante el verano para darlo luego a los animales en invierno. Tanto la madera, heno y hojarasca no resisten el fuego, pero hay otros que usan cosas muy caras: oro, plata y piedra preciosa. Estos tres elementos resisten el fuego. Cuando se termina de construir, se le prende fuego al edificio. Se le echa solvente o lo que fuera, para que se queme lo que no sirve y resista lo que sirve. No se queme. ¿Cuál es ese fuego? Un día, quizás no muy lejano, compareceremos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Allá en Juan 5, 22 dice, el Padre a nadie juzga, todo el juicio ha entregado al Hijo. Este que hoy se ofrece como abogado será el juez. Y la sola mirada de Él nos hará temblar como hojas movidas por el viento. No, esto no es juguete. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, usted diría, mejor yo no me meto. Ni oro, ni plata, ni piedra preciosa, ni madera, ni heno, ni hojarasca. Usted no puede. Somos desde el día que nos convertimos constructores. Con un tipo de material o con otro. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Eso no es la vida eterna. El hecho de que usted sea edificador ya es hijo de Dios. Usted está edificando. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Piense por un momento. En un instante, durante la noche, usted duerme en el piso de arriba, su familia está en otro dormitorio, sus bienes están en la planta baja, y de repente reventó algún caño o algo así, prendió fuego y todo el edificio está en llamas y usted solamente tiene tiempo para bajar rápido de la cama, saltar. Su esposa, sus hijos y todos sus bienes se quemaron. Hace horas, toda la familia plácidamente dormía, todo andaba muy bien. De repente usted quedó solo con el camisón puesto encima, nada más. Le gusta esta idea, pero es exactamente lo que él dice. Se salvará, pero así como por fuego. ¿Cuántos padres, porque no piensan en esto, no les importa que los hijos vayan al infierno, que se vayan? Si su cónyuge, que se vaya. Si mi abuelo, que se vaya. Por supuesto que si no quieren escuchar, no quieren saber nada, pero dio usted el testimonio, habló usted de Cristo, que en cuanto a su manera de tratarlos, trató usted a ellos de la mejor manera que pudo, como corresponde a cristianos, hágase esa pregunta. Y piense en lo de 1 Juan 2:28, para que no los alejemos de él avergonzados. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos porque tú das la oportunidad para reflexionar y para cambiar de rumbo, si eso es necesario en nuestra vida. Ayúdanos a entender esa palabra tuya y a hacer tu voluntad, para que el nombre tuyo sea glorificado. Y muchas otras almas de aquellas personas que todavía no han hecho las paces contigo, no se han entregado a ti, de verdad, se entreguen sin demora, sabiendo que todavía hay tiempo para obtener tu perdón y la vida eterna. Gracias porque tú no nos pides lo que no podemos hacer, solamente aquello que en tu grata compañía podemos realizar, para que el nombre tuyo sea glorificado. Y ayúdanos a entender que sí, hay una manera para estar a la expectativa de tu regreso, sin dudar jamás de la seguridad del perdón que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.